Despierten para ver lo que nunca se había visto aquí. Oscuro como el mar, se esconde todo lo que duele más. Parece que tu piel nunca se cansa de decir adiós. Las penas que te doy las guardas siempre en el mismo cajón. Te estoy guardando amor. Hueles a tanta tinta. Amor. Hueles a tanto alcohol. Amor. Hueles a tanta tinta. Amor. Lo que nunca se había oído aquí. Más sucio que este mar, revuelca todo lo que huele a sal. Me estás llevando. Parece que tu piel nunca se cansa de decir que no. Las penas que me das las guardo siempre en el mismo cajón. Me estoy guardando amor. Hueles a tanta tinta.